Roger. Ready to move out. Anteriormente, en Todo lo Contrario. Estoy sentado en una de las aulas del jardín de River Plate. Ah, mira. En 2 minutos que termino con la lista. Porque hay un colega de Rocktails que está llevando, está mirando las listas, se las está llevando para de colección para la casa. No. Una lista entre dos panes. Está llevando el split también de la... Del aula de jardín. Claro, hay un par de lockers acá que se las está llevando. Cerramos con Rodrigo de arriba. Déjenme ir a ver el show, hijos de puta. Gracias, anda a ver el show, Gracias anda, por esta... Anda a comprar humo, anda. Y les pido un favor, les puedo pedir un favor. Por favor. Dejen de pisarse el aire, manjar, hijos de puta. Cortale ya. Mira, chao. Sacame el copio. Chao, Rodrigo, chao. Los tratantes de blancas de la diversión. Los proxenetas. De la los proxenetas de la alegría. De la alegría. A la mierda. Escuchamos un tema de estos chicos. En fin, bueno, no, nos vamos ya, porque mucho más no sé, porque la verdad no los pasa nadie acá. Lo no lo pasa nadie. No tiene Wikipedia. Vamos a escuchar entonces de los Pimps of Joy Time, Working All the Time. El fan cosa de buena salud, señor. Así que acá estamos presentando el nuevo Anti-Flag, que se llama General Strike. Y bueno, nada, hay un tema que es particularmente el que vamos a pasar, que se llama Broken Bones. Es cocaína pura, se te mete en el cerebro y te queda ahí metido y querés tomar y tomar y tomar. Esto que habíamos dicho de la renovación de las tradiciones que la música cubana suele hacer, ¿no? Este refrito, bueno, se expresa muy bien en la canción que vamos a elegir para cerrar este Cómo Suena Cuba, que ya la van a descubrir. Les traje bandas de mi ciudad y traté de escarbar lo más under que encontré, porque yo considero que tienen que tener más difusión, son bandas que lo merecen. Bueno, la primera banda que vamos a escuchar son los Knutsen, la banda de garage que toca una chica, le canta a una chica, es un trío. Acá ni sí ni no, sino todo lo contrario. Exactamente. 22:07, si no me falla el reloj de arena. Esto es Ciclo Per Radio, por supuesto, la verdadera radio de rock y el spoken word. Porque hay programas que hablan una bocha y otros que pasan mucha música. Hay muy buena música en la programación de Ciclo Per Radio, estén atentos a eso. Saben, obviamente, dónde están: www.cicloperradio.com.ar. Esto es Todo lo Contrario, decía el señor Cristian Chumino Rodríguez. Buenas noches, Cristian. Muy buenas noches para ti, muchacho, que estás ahí de otro lado. Qué bonito escucharte. Buenas noches, David Ricoina. Qué lindo tenerlo de vuelta, Sí. No lo extrañamos, pero igual, qué lindo tenerlo Volví. De vuelta. Quedé medio sordo. Gracias. Grita mucho, bro. Grita mucho y desafina también. Sí. Seamos buenos entre nosotros. Creo que las... Y tira humo como loco también. Puede ser. Yo en este caso estoy parado de la vereda del que... defiende al del grol... que compra. No, no, no. El que defiende. No compro porque no pagué la entrada. Ah. El que defiende al Grol Showman. Para falta salvar a uno antes que salga. Ah, bueno, por eso, a eso iba. Basta a de eso, discusión, Chan. A eso basta, iba. Estás destruyendo esta familia. ¿Me si puedo tenemos, autopresentar? Si tenemos que hablar de Showmans. Showman. El showman. Showman. ¿Cuál es uno? ¿De Showman o de humo? No. El no, Showman. Es más o menos lo mismo. Pero está bien lo que dice. Es verdad, es un gran showman, es una gran banda de estadio Foo Fighters y hace lo que vino a hacer. Y un show de estadios así. Y Andrew Dobok Pirot viene a hacer lo que tiene que hacer como un buen comentarista, productor, coordinador de estadios. En este caso de Ciclope Radio. Barra. Más conocido como la persona que saca pasajes para San Francisco el día anterior a que anuncien la fecha de Brian Jones to Massacre en San Francisco, una semana antes que llegue yo. Así que. ¿Qué? Claro. Pero, para y que... seguramente cuando vaya para allá van a empezar a tocar acá, porque dicen que hay un rumor que puede venir a Argentina. Bueno, está bien. Te está yendo, te estás sí, muy feliz, me imagino. Loser total lo tuyo, ¿no? La L marcada en por ahí tenés suerte y toca Cerrati y Sabina. Sí. Claro. Y a todo esto, como si esto fuese poco, aparte de estar con mis tres mejores amigos de la radio, ay, estamos con, podríamos decir, la dama del punk, que está por allá afinando su guitarra. Está por allá afinando su guitarra. Ustedes ya saben quién es la señorita Pat Pietrafesa, que se está preparando. La anunciamos, estábamos tan emocionados que la anunciamos, sí, creo que de 20 tweets que tiramos eran 18, sí, sí, hablando de... La vendimos. Que venía, la vendimos, pero a lo boludo, básicamente. Ella está preparando su guitarra para literalmente hacernos estallar los oídos. Sí, sí, Y nosotros lo que vamos a hacer... Aparte de estallar de los oídos, te vamos a cuidar la billetera, niño, niña, que estás del otro lado. ¿Por hoy qué? Estamos para eso, ¿eh? Claro, porque tenemos no uno, sino dos pares de entradas. De distintos shows encima. De distintos shows. O sea, tenemos como cuatro entradas. Tenemos cuatro entradas para dos shows internacionales ambos. Este es uno. Nivel. Este es uno. Este es uno. Si me dicen qué es esto que están escuchando, se la llevan ya. Igual se la van a llevar, pero... Vamos a aclararles que son... Vamos a hacer... El método es el siguiente. Nuestras vías de comunicación, como ya saben, es @radioTLC. Así el hashtag es todo lo contrario. Y tu tarea del otro lado del parlante, amiguito, amiguita, es, con todo el misterio que le pone esta banda, decirnos... ¿Qué querés? ¿Qué querés? La entrada para Secret Chiefs 3, que toca el viernes 13 en Niceto. La entrada sale $240. Acá te damos un par de entradas gratis, papito. O ir a escuchar a... Ah, ¿sigo yo? Te toca a vos, papá. Y sí. No practicamos esto, chicos. No, tenemos a The Damned el día domingo. Claro. Siguiendo con la cultura punk rock que va a tener este programa el día de hoy. Te armamos el fin de semana. Te armamos el fin de semana con el sábado para que hagas lo que quieras. El sábado, hacer lo que se te canta el culo. Yo te propondría que vayas a ver o a fútbol o al Salón Porredón. Sí. O que vayas a ver a Yatainas y Morrimamo, que se van a estar presentando en Palermo también. Pero, siempre hay un pero en este caso. El primero que pida la entrada de la banda que quiere. ¿Ya? No, ahora, no, no. En un momento del programa vamos a decir: este es el momento en el cual pedís tu entrada. Entonces, el primero, track, claro, el que gana, el que pide primero la entrada, se va a llevar el par de entradas, que son carísimas, son como caras, un VIP de Roger Waters. Entonces, ajá, repitamos que tenés. Vos tenés Secret Chiefs 3 con la banda argentina Helmut Robot, que la rompe. ¿En dónde? Sí. Niceto, viernes 13. $240 la entrada, nosotros te regalamos dos. Yo tengo The Damned el día domingo. Mirá los teloneros de abril. Y abre Poca Vida y Peyotes, así que ya bueno, está. Llegás a The Damned en llamas. Estate atento a la programación de la radio. Bueno, de la radio no, de todo lo contrario, porque de acá a las 0 horas te vamos a decir en qué momento tenés que pedir el par de entradas. Y el que se gana el primer par de entradas, ya sea de una banda o de la otra, se lleva una remera de regalo de esa banda. Ah, no, gracias al señor de Manolos Estampados. Manolos Estampados, que nos está cumpliendo como corresponde. Esto es el bazar de Wickman y Fripp. Esto es el para los planes para todos. Estamos hoy, remeras para todos, shows internacionales para todos, punk rock para todos. Después de 15 minutos de venta, pasamos un tema de algo. Dale, ya. Sí, en este momento lo que vamos a hacer, mientras escuchamos un poquito de esto, cosas así loca, mira. Secret Shifter, señores. Sí, medio cachondeza. Una de las bandas más locas de la industria, así que recomiendo el show de Secret Shifter. El tema que vamos a escuchar a continuación es de la otra banda, que tenemos un par de entradas para darte. Esto es The Damn, esto es Nit Nit Nit. We'll be right back. Esto es The Dam, acordate que te puedes ganar entradas para esta banda y mucho más, ¿eh? Esto es Cíclope Radio y esto era Nit Nit Nit. Esto no es radio, esto es todo lo contrario. Todo lo contrario por Cíclope Radio. Bueno, ahí ya escuchamos a la invitada de fondo. Podría ser un cómo suena nuestra invitada de hoy. Cómo suena nuestra invitada de hoy. Hoy arrancamos al revés, la pusimos al principio. Siempre la dejamos para el final, hoy arrancamos al principio. ¿Qué hemos hecho? Arrancar arriba, patada en la cabeza de una. No nos aguantábamos. Tiramos todo, claro, toda la carne al asador, las entradas, todo ahora. ¿Sabes? Nos íbamos. Y dijimos, bueno, vamos a empezar con Patricia. Bienvenida, Patricia, a Todo lo Contrario en esta noche de martes. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. No, gracias por venir, te compadecemos. Es un honor que esté acá Patricia con nosotros en esta noche. Patricia, que es para mí, para muchos de todos los que estamos acá, así como un símbolo del punk rock argentino. Vivió toda la época. Que no es poco. Que no es poco, el punk rock argentino que siempre fue tan marginal en su momento. Y ella estuvo ahí, luchándolo de abajo, imponiendo sus ideas. Y eso es algo buenísimo, y acá estamos y la respetamos mucho. Estamos muy contentos que hayas venido, Patricia. Y nada, bueno, trajo la guitarra también, así que vamos a escucharla cantar un poquito. La tiene al costado, pronto va a aprender que esa no es la actitud, en todo lo contrario. Hoy viene, te vas a tener que apurar, te vamos a pedir que toques allá. Hoy es la acústica, más tranquilo, porque esto es una radio así como tranquila. Somos gente tranquila, así que dijimos, vamos a acustizar un rato. ¡Somos re tranquilos! Ahora estamos escuchando de fondo. Teníamos el hospital allá, pero pusieron la mesa y no. Cagaron. Lo cancelamos. Estamos escuchando de fondo She Devils, banda emblemática de la escena punk argentina, que volvió hace poco. She Devils estaba como un poco ahí en stand-by, de golpe aparecieron de vuelta, están tocando. ¿Qué va a seguir con She Devils ahora? Ya que arrancamos con She Devils, vamos a seguir con She Devils. Bueno, como viste también las tres que tocamos en She Devils, tocamos los mismos instrumentos en otro grupo. Que estamos siempre de gira en Cumbia Queers. Cumbia Queers, sí. Y que nos demanda como bastante tiempo, por suerte, ¿no? De viajes, shows, etcétera. Y entonces había quedado un poco ahí. En realidad, cuando empezamos con Cumbia Queers, empezamos junto también con She Devils y Juana Chang y los proyectos de cada una de las que formaban Cumbia Queers, haciendo shows todas juntas, y cerrábamos con Cumbia Queers. Eso te iba a preguntar, ¿cómo había nacido Cumbia Queers? Porque yo me acuerdo que era como una cosa así, tipo, cerremos con esto y... Claro, igualmente fue un flash, así el principio, porque nos conocimos todas como a finales del año 2006 y tuvimos unos ensayos, pegamos muy buena onda, surgió eso de cambiar... los temas que conocíamos a medio cumbia, no sabíamos tocar cumbia, bueno, era todo una locura. Y así, en cosa de un mes, hicimos un show. Ali de Las Ultras se volvió a México y dijo, bueno, nos vemos allá a mitad de año. Podríamos no haber ido nunca. Obvio. Y no haber quedado todo ahí. Nos encontramos ahí y ahí ya tocábamos She Devils, Juana, Las Ultras, que es el grupo de Ali. Y la verdad que la idea estaba buenísimo, porque en lugares podías tocar punk rock y no querían cumbia queers, que aparte recién estábamos empezando, de cumbia no tenía, era un era más queer que cumbia. Sí, sigue siendo igual también. Sigue más siendo punk, más queer que cumbia, pero que cumbia. Ya igual está más pulidito. Está bastante dentro, más pulido. Dentro de lo que... Eso igual también tuvo que ver con el hecho de que los festivales que vos organizabas en aquel momento de chicas, el Veladona. Sí, ahí nos conocimos. Es decir, ahí vino Juana, yo no la conocía, ni Pilar tampoco. Las conocimos a Juana y a Ali ahí. Y bueno, fue, la verdad que son cosas que pasan pocas veces en la vida, ¿no? Cruzarte con personas que todos están traspasados por la misma estrella en ese momento, porque de ahí en más tuvimos 5 años de literalmente no parar y hacer cosas que siempre habíamos querido hacer, por lo menos yo desde que toqué mi segunda banda de punk rock, siempre quise hacer lo mismo que hago ahora. Ir de gira, todo ese tipo de cosas. Irme de gira, viajar, sacar discos. Recién. Y todo con la música, todo con la música en la mochila, siempre. Sí, o como sea, pero por ejemplo, me causó como bastante extrañeza cuando llegamos la primera vez que fuimos a Europa el otro año, el anteaño pasado, y caer en los squats, que ya no son squats, y que yo leía hace 20 años claro. En la Maximum Rock and Roll, el squat de Emma, de Amsterdam, y hoy, ¿cuándo estaré ahí? Llegué mucho más tarde, sí, 20 años tarde. El squat glamoroso. Donde ya no son squats, sino que hace mucho tiempo ya que están oficializados, uh-huh. digamos, ¿no? E incluso muchos de esos squats son puntos turísticos. Uh-huh. Bueno, era rarísimo, pero sí. Digo, bueno, al final llegué. ¿También fueron a Nueva York o no? Sí, Nueva York por Cumbia Queers sí. También? Sí, fuimos con Cumbia Queers. También habrá sido otra cosa que leías de Nueva York, de la escena neoyorquina, y fuiste años después. Sí, había que? Ido, yo fui por mi parte, okay. Fui más o menos cuando todavía había varias cosas interesantes. Uh-huh. Pero sí, también es loquísimo estar tocando en el barrio chino o en Brooklyn, ahí mismo, digo, con Cumbia Queer. Con Cumbia sí, bueno, con Cumbia, nunca, sí, eso es. Nunca con el otro grupo, con otros grupos de punk rock que he tenido, sí, que, con lo que hubiese sido que más por ahí acorde. Es más, claro, más transnacional. El punk rock uno siempre tiene la idea de que es más transnacional o de que traspasa las culturas. Y la cumbia uno siempre tiene la idea de que es como más focal, más zonal. Y es increíble que ustedes hayan llegado a Europa o a New York con cumbia, ¿no? Y claro, igual con te este digo, tipo de cumbia. Sí, en algunos lugares no tienen ni idea ni de lo que quiere decir, obviamente. No se sabe lo que significa. Y igualmente cuando fuimos a New York, a Canadá, a otros lugares, en Chicago, tocamos en varios lugares en esa gira... Es muy punk el grupo. Claro. Es la van todos, pero se bajan y hacen otra cosa. También toca lugares, o sea, que lo que decías en los squats, o sea, no es que tampoco le toca el Madison Square Garden. O sea, claro. Sigue siendo una movida under chica, pero bueno, haciendo otra cosa. Haciendo otra cosa y te abre muchas más puertas que punk rock. No podés hacerlo con punk rock, está más limitado. En cambio, en Europa, la verdad que hemos tocado en festivales grandes, uh-huh. en shows también bastante grandes y en algunos squats. Es decir, se abre mucho más el panorama, claro. ¿No? Por eso podemos girar. Si no, creo que por ahí sería más sacrificado. Sí, sería más. Exactamente. Yo quiero volver a la época esta, lo que decíamos cuando surgió Cumbia Queers, era esto de organizar festivales, sí. Ustedes, autogestionar sus festivales de chicas y demás. Yo recuerdo, tengo muy presente un Día de la Mujer frente al Congreso. Ay, sí. El día de la lluvia. Día de la lluvia. Que te des a acordar que había unas feministas que querían subir al escenario y vos, no, estamos tocando y era como una lucha. Y yo creo que después de eso fue que nació el tema de hagamos nuestro espacio por fuera del. O sea, el feminismo clásico que era el de las señoras protestando en congreso, sí. Sino que era como un feminismo rockero, por otro lado. Y ahí fue que era todo aquello. ¿Qué recordás de eso? ¿Qué te parece? ¿Por qué no se puede hacer hoy de vuelta? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué dejó de hacerse? Mira, primero sí, es así. Nosotras, cuando empezamos a tocar, lo primero que salió fue un disco split con Fun People, que era por la despenalización del aborto, que sigue siendo un tema. Sí, así, sigue siendo. Candente. Y nadie lo tiene en la agenda y siempre está ahí volando. Y bueno, a partir de eso nos llamaban todos los grupos de mujeres, feministas, varias agrupaciones para que siempre estemos presentes haciendo algo. Cosa que apoyábamos, pero la verdad en este festival que vos decís, que no me acuerdo bien qué año sería. 98, claro, por ahí. Bueno, estalló todo porque era una combinación difícil, el punk rock, las señoras, me acuerdo que había unas viejitas que estaban ahí entre el medio de la gente y cuando empezó a tocar Penadas por la Ley, unos punkis, anarcopunkis y otros que estaban por ahí, revolearon todo, revolearon una vieja, o sea, fue caótico. Claro. Y bueno, lo recordamos porque hace poco alguien lo subió a YouTube y no sé, fue increíble, la veía Pilar pidiendo calma, y en el mismo momento que ella estaba pidiendo calma, me agarro yo un chabón, lo tiro del escenario. Calma nada. No, y todo esto era, nada. Digamos, en la calle sobre Callao. Sí, fue así, y ahí mismo justamente decidimos, no, vamos a hacer ¿Por qué seguir estos festejos oficialistas, claro, o este día, si puede ser cualquier día? Y realmente sí veíamos que había un espacio en ese momento vacío, que era, no por ser separatistas de rock, hombre, mujeres, no, o sí, nada que ver, no, sino porque había un espacio que nadie, que no, faltaba. No estaba explotado acá. Claro, veíamos que faltaba y teníamos muchas ganas, era una idea muy simple, pero que funcionaba re bien, que era hacer un festival que las mujeres que quisieran, con cierta, obvio, con cierta consigna de rebeldía, de la onda que sea, expongan lo que hagan, no solamente, claro, música, sino arte, todo lo artístico que se dé, y eso estalló, es decir, sí, literalmente, claro, porque faltaba, y fue una simple convocatoria. Y eso hacíamos, me gustaba mucho el método de convocar, era eso, lanzabas la convocatoria, toda la gente que se anotaba participaba, no decíamos quién iba a actuar en cada recital y venía solo por el recital, y así hicimos, no sé, decenas de... Yo recuerdo uno que era, por ahí que tocaba bandas, era acústico, no sé, vos podías, sí, podías no, como que era música, no tapaba el resto, era como algo que estaba bueno, había recitando, era ponele... Para eso. Y era como siempre, o sea, tenías a alguien tocando, alguien recitando, viendo hacer unas fotos, era como una cosa, sí, así. ¿Por qué crees que hoy no se puede hacer? ¿O por qué no se hace? ¿Qué pasó? Mira, ¿qué cambió? Para mí cambió mucho después de Cromañón, en el sentido que mi foco de atención y el de Pilar, que éramos quienes lo hacíamos, directamente la realidad nos llamó a otro lado, ¿no? Uh-huh. Había empezado, a mí eso me parecía re importante, siendo acústico porque era fácil, lo hacíamos en la tribu y se podía hacer respetando eso. Y todo combinaba, aparte fue el arte, el resultado. Claro, justamente para que la música no sea el foco y toda la gente mirando, ¿viste?, escenario público, sino que se abriera un poco más, uh-huh, dejábamos las luces prendidas. Era todo un concepto. Luego también hicimos otros más eléctricos y a pasar el tiempo creo que también se nos fueron agotando las cosas que nos interesaran, la verdad. Sí. Todo esto lo hacíamos con un cúmulo de adrenalina y de así felicidad. Luego, sinceramente, no sé, ya no aparecían tantas propuestas que nos entusiasmaran, uh-huh, y el foco pasó a ser la imposibilidad de tocar en lugares. Eso era mucho más fuerte más lugar, que lo otro. Claro. ¿Para qué íbamos a seguir? Ay, vamos a seguir el Festival de Mujeres solo por tener el nombre o porque, uh-huh, hayan sido exitosos los otros, cuando, bueno, no notábamos algo interesante, obvio, para seguir haciéndolo. Incluso en los últimos que hicimos, un amigo mío dijo, ¿podemos tocar vestidos de chicas? Toquen, qué sé, sí, yo, no sé, como el que, obvio, quiera venir que toque. Monchones fueron. Y, los monchones fueron los últimos festivales. Y sinceramente ahí hicimos el musicalazo, unas protestas con referencia, uh-huh, especialmente a, sí, a las imposibilidades de tocar, y ya por suerte empezó a funcionar este proyecto de Cumbia Queers que nos demandaba aprender a tocar, sí, sin púa, claro, de mi parte, escuchar un poco de cumbia, que yo era una cosa nueva para mí, uh-huh, para Pilar también. Y bueno, eso nos llevó a otros países, nos abrió un montón la cabeza, y ahí se fue diluyendo la fuerza que teníamos cuando hicimos eso. Pero yo soy consciente y lo sé por un montón de gente que vi que dio lugar a que tocaran un montón de bandas, a que muchas chicas fueron la primera vez que, exacto, editaran cosas, que leyeran. Fue como un petardo, ¿viste? Uh-huh. Tipo, podés hacerlo. Similar a cosas que había hecho otros años anteriores. Todo siempre basada en los principios de punk rock, ¿no? Obvio, exactamente. Que todavía funcionan, creo. Sí, sí, son tan básicos que siempre funcionan. Sí. ¿Querés tocar algo, Pat? Bueno, si no voy a estallar en nada. Si lo que yo toco es algo muy simple. Lo que vos quieras, para eso estás acá. Ahora tocas un tema, seguimos charlando, otro tema, seguimos charlando. Yo tengo una pregunta que la tengo acá, así que mientras Pat se acomoda, estamos hablando justamente con... Si hay alguien escuchando, yo hoy a la tarde puse en mi muro de Facebook lo de el programa y lo de las entradas, porque ayer me gané 2 entradas en un programa. ¿Qué te ganaste? Mira, ¿qué ganaste? Claro, gané las entradas para Damned, porque no tenía. Ah, así que les aconsejo que participen. Sí, porque se ganan acá. Se ganan, acá. Sí. Nos vemos todos. Vi ahí que está el disco de un disco La Piel Dura. ¿De She Devil? Sí. Voy a cantar una canción de ahí. A ver, dale, ¿cuál vas a tocar? Horas Muertas. Dale. Todo acústico. Venga. Que ahí lo tocó con Cristian Aldana. ¿Sabías que hacía en la estación de Tapiales un martes a las 3 de la mañana? Porque me perdí, porque me perdí durante horas, durante horas muerta, muerta. Un día de sol yo me desperté por los golpes de mi cabeza contra la ventana del colectivo. Ah, ida y vuelta, ida y vuelta, durante horas, durante horas, muerta. Muerta. Bravo, bravo, bravo. Ah, gracias. Gracias. Bueno, acá seguimos con Patricia Pietrafesa, para quien se sube recién. Así es. Mi pregunta, Patricia, era esta. La tenía así. La pregunta de Majul. La pregunta de Majul. No, ¿tenés miedo? No te voy a preguntar. Ah, okay. Podés tenernos miedo a nosotros, pero igual no te lo voy a preguntar. Por las caras. Ahora que no está el Festival de la Mujer, y ¿cómo ves el movimiento feminista en Argentina? Ya no solo en el rock, sino el movimiento feminista en general. Las organizaciones feministas, ¿te llevas bien con ellos? ¿Qué considerás vos que está pasando ahora? Que, digamos, ¿te importa? Nivel... Por ahí no te importa. Claro, sí. Mira, eso también. Más o menos me importa. El feminismo creo que es, bueno, es un movimiento, una idea, una fuerza que fue una importancia capital para llevar a cabo un montón de cambios que exigían. Es decir, había un montón de cuestiones y luchas por reivindicaciones obreras, pero se necesitaba sí o sí la fuerza y la radicalidad del feminismo para llevar adelante unos mínimos derechos que venían, bueno, sí, como vamos a decir, y ignoradísimos. Sí, para mí es difícil, no con solo con el feminismo, sino con otras ideas. Siempre las encuentro casi todas muy claustrofóbicas, pero uh-huh, porque me gusta más hacer una combinación, un mix de, claro, cosas. Pero sí sé que todas esas luchas y a veces esos extremos con los que puedo yo no estar de acuerdo o no sentirme muy cómoda, son necesarios a veces para crear un espacio. Es decir, uno pide el extremo para conseguir algo. Sí. Y me parece súper bien que cada uno y cada una, el que quiera, se involucre en el grupo que se sienta cómodo para, por eso, poder llevar a cabo sus pedidos. Claro. Viste, a veces las cosas no las podés hacer solo. No, todo se hace en colectivo. De algo. Y a veces el grupo no es solamente las ideas, sino cómo te llevas, si después puedes ir a tomar algo con el que está al lado. Obvio. Más allá del grupo o no. Entonces, en fin, para mí el feminismo, no sé, es hay que cumplir demasiados requisitos que yo no puedo cumplir. Y me acuerdo que, por ejemplo, en los festivales Belladonna, muchas feministas venían y nos criticaban de livianas, de soft, porque obvio, sí, no sí, llenaba no hasta el fondo de la hay cuestión. Unos hombres en peluca tocando. Claro, u otra, no, otras cosas más pesadas. Y otras, ¿Por qué no tiran consignas? Y... Claro, porque esto no es muy blando. Y otras personas que decían, no... pero ustedes son muy cerradas, solo mujeres. Y bueno, qué yo. Y siempre va a estar lo eso. Que... Sí, siempre a mí lo molesta. Doctrinario se mueve según quien lo mira, ¿viste? Siempre es más, me encanta que estar haciendo algo que genere una situación de la intensidad que tenían esos festivales y que creen una discusión. Sí, me parece, obvio, que lo que hace falta siempre es poner en marcha el la discusión, el diálogo, el estar en no, esto no es así, para mí es distinto, quiero hacer lo otro. Siempre despertar alguna cosa, me parece que es el alimento básico, sí, para qué sé yo, para poner en marcha tus ideas, y a veces te encontrás con lo que no te gusta y ahí decís, no, para mí, tengo cómo va a ser para mí, y lo pones en marcha. Obvio, y además, digamos, siempre se dice que lo peor es la indiferencia, ¿viste? Sobre todo cuando querés lograr algo, lo peor que te puede pasar es que alguien sea indiferente a tus reclamos. Y si vos los traes para adelante, por eso te preguntaba por el feminismo, no tanto por la cuestión organizacional, sino porque ustedes ayudaron bastante a la causa, aunque no lo ayudaron porque al adolescente, esa chica que está despertando, ese tipo de cosas, a el momento que se concientice de en qué lugar está en el mundo. Entonces, eso es importante. Sí, luego te digo que también siguió su camino con Cumbia Queers inevitablemente. Sí. Es decir... sí, es imposible que no... La palabra, seis mujeres... Yo nunca había podido tocar en un grupo con de todas mujeres. Había intentado, pero siempre había sido fallido porque éramos un desastre. No, ya con Pilar, hace muchos años que toco, la considero, no sé, una guitarrista así fantástica. Es impresionante. Y cómo se desarrolló también ahora en el entorno de Cumbia Queers, la tienen que ver en vivo porque es increíble, ¿no? Sí, lo que hace. Yo lo vi hace poco con Masacre. Si ustedes telonearon a Masacre y me gustó muchísimo. Yo no había visto a Cumbia Queers en vivo y me gustó. Ahí estábamos súper recatadas. Sí, estaban así como chiquitas. Tenés que ir a una autogestionada por ella, un lugar que armaban ella, fiesta. La vas a ver a Pilar tirada en el medio de la gente, la Flor revoleando el teclado, las chicas Ali haciendo de Gigi Ali. Es decir, no, es salvaje. A veces que es muy salvaje, pero... Por eso el grupo es tan interesante, porque tiene un salvajismo punk, depende de dónde se desarrolle. Después, en otros lados, hemos ido a Canadá justamente por una agrupación de estudios queer, donde ellos sabían lo que era queer, pero no lo que era cumbia. Pero no lo que era cumbia. Sí, claro. Ese fue la cuestión. Engancho. En Europa también, queer, cumbia, mujeres, son muchas cosas juntas. Entonces, bueno, hemos tenido que dar desde... charlas, no sé, lugares así para apoyar la causa de quienes nos estaban llevando, que era no algo que estuviéramos en desacuerdo, sino que tenés que poner a hablar de temas que por ahí lo que vos querés hacer simplemente es tocar y ahí se desarrolla bien. Pero bueno, siempre estamos en contacto. Y Europa sumar es sudamericano, o sea, como que también es otra rareza. Otra rareza más. Sí, pero la verdad que lo más fuerte es el grupo en vivo y que... seis mujeres tocando Atracción Sangre, ¿no? Porque ahora lo que se da mucho en festivales donde vamos son muchas máquinas. Sí, muchas maquinitas. Sí. Y bueno, ves ahí de pronto... a las chicas transpirando y el público. Hablando... minas grandes aparte, que decís, claro, Flor es la más chica, pero somos todas grandes. Y bueno, es raro y... es muy personal, cada una tiene como... su papel escénica, su papel... Así que estamos muy contentas, tan contentas como que cuando empezamos a tocar era muy punk estar en Cumbia Queers, era lo que... Bueno, veo que anuncian tercer disco in the making. Sí, lo está justamente Inés, que es el cerebro y la tesorera de Cumbia Queers, y la percusionista y la ingeniera de sonido y la productora, así, la técnica de grabación, todo eso. Con asistencia de Pilar y de Flor, están más o menos terminando el disco. Es decir, de tener el segundo disco producido con Pablo Lescano y grabado ahí en su estudio, uh-huh, y con un sonido recontra cumbiero de su fábrica de cumbia. Sí, fueron a buscar al productor de cumbia. Sí, claro. Es como que si alguien acá te puede... el Lee Scratch Perry de la cumbia. Obvio, mira, él, nos encontramos en un recital y él... quedó así, no podía creer, dijo, ¿con qué hacen tocando? No lo puedo creer. Él nos llevó a su estudio y bueno, ahí comenzamos una relación amistosa y de intercambio. Es una persona muy generosa, curiosa, muy buen productor. Y bueno, así se dio luego el disco. Decíamos, qué raro, siendo tocando como G Devils o cada una en sus bandas, nunca tuvimos, nos dio bola a nadie. Nunca les declaró a nadie. Y acá viene el que inventó el estilo, digamos. Sí, a darles una mano. Increíble. Así es. Así que, pero al principio se sentía muy punk. Se sigue sintiendo, el en vivo para mí se sigue manteniendo y se ha mejorado incluso. O sea, sí. Se ha mejorado mucho, pero nada, o sea, se ve la evolución, pero sigue siendo punk rock. Para mí sigue siendo punk rock de otra forma, pero sigue siendo punk rock al fin. Eso seguro, pero digo también que se sintió en el desafío de cuando empezamos a tocar desde gentes de otros grupos a los que siempre iba a ver y con quienes tengo relación desde hace mucho tiempo. Nos criticaron un montón, algunos nos retiraron el saludo, luego todo volvió a un cauce más tranquilo, sí, pero había gente horrorizada. Lo que pasaba, claro. Lo cual, digo, wow, qué bueno es. A vos te gustó, ¿no? Que sí. Se horroricen, me encantó, obvio. Claro, es decir... A vos al principio, ¿qué te pasó? Cuando dijeron, che, Pat, hacemos una banda de cumbia, ¿tu primera cara qué fue? ¿Tu primera respuesta qué fue? Mira, yo estaba en un año terrible, superando muchos malos momentos, muertes, separaciones, cierre de Garageland. Era así, tipo, estaba en el horno mal. Así que no, nada, no tenía ningún tipo de respuesta. Me pusieron, iba a tocar. ¿Te pusieron el instrumento? Juana iba a tocar el bajo y yo estaba ahí porque era primero de enero y estaba en la casa de Pilar, estábamos ahí. Nos habíamos juntado y Juana dijo, no, mejor no, tomá. Eso fue, nada más. Digo, no tengo ni idea, no sé, bueno, no importa, toquemos igual. Fue así y luego empezar a escuchar los discos, ver que me costó un poco que me gustara. Algunas cosas clásicas me encantaban, pero... Sí, pero lo más nuevo es... Teníamos también un poco de prejuicio con el tema de una supuesta misoginia, o bueno, no supuesta, pero en algunas letras... No, nada supuesta, pero sí. Viste que siempre es en algún estilo, siempre hay estilos en el rock también. Receptivos. En el rock es lo mismo, claro. Sí. Pero fue entender la importancia y sinceramente hasta poder pegar algo medianamente bailable tardamos un montón, algo... Hay una cosa muy fuerte que es una imagen que lo dice todo. Nosotras fuimos varios años a México permaneciendo como 3 meses de gira, sí. Donde aprendimos mucho, ¿no? Y en el DF hay un lugar clásico de cumbia que se llama California Dancing, que es de los años 50. Y el primer año que fuimos, fuimos a tocar ahí, tocan bandas clásicas y la gente va a bailar cumbia. Uh-huh. Bueno, no, cuando nosotras subimos a tocar, la gente dejó de bailar, se abrió todo el mundo, nos miraban. ¿Qué pasó acá? Claro. Encima, la primera es que una guitarra eléctrica, bueno, era todo mal. Fue un momento tenso, tuvo que salir la dueña del lugar a apoyarnos. Eso duró todo el show, o sea, ¿fue todo el show la gente extrañada o al quinto tema empezaron a entender poco? No. Y nos sí, miraban, querían, pero vos ves que la gente quería bailar, pero no podía. Claro, eso lo entendí. No les daban después. El ritmo, claro. Al año siguiente ya la gente bailaba, ahí entendí que, es decir... Es una cuestión rítmica. Es una cuestión rítmica, nada más, nada menos. Tan dura como lo estábamos haciendo y... Después cuando fuimos por tercera vez ya la gente bailaba desde el principio y todo. Eso fue un aprendizaje, ¿entendés? Como que iba viendo así viendo como la fue. Van viendo la evolución ustedes mismos con el público. En ese lugar sí, así que ya eso... que estamos, tenemos la guitarra ahí que quiere que la hagas chillar un rato. Ay, dale. Sí. A ver. Te está esperando. ¿Qué tenés en el repertorio? ¿Te puedo pedir temas así? No. Oh, no, ni ahí. Pero bueno, puedo tocar uno medio punk. Toca lo que quieras. Lo que quiera. Sí, un tema de G-Devils que no está en ninguno de esos discos. Dale. Volviste a perder. Volviste a equivocarte. Golpeas puertas cerradas que nunca se abrirán. Otoño en Buenos Aires, ya sin colectivos, lo mismo de siempre, me dice que hoy es hora de partir. Camino buscando bares de luz blanca y me detengo en las paradas como si algo me fuera a rescatar y las caras que me anuncian otro año terrible. Noticias que confirman lo que siempre de todos escuché decir. Siempre todo mal. Nada cambia. Siempre todo mal. Otoño en Buenos Aires es mi gris favorito. Solo sé que tengo que salir de aquí. Las caras que me anuncian otro año terrible. Noticias que confirman lo que siempre de todos escuché decir. Siempre todo mal. Nada cambia. Siempre todo mal, tan mal. Bueno, puro punk rock de acústico. Rock acústico, ¿no? Sí. Un híbrido. Los Minutemen, pero con guitarras, pero con una criolla. Super punky, es lo que hago con mi compañero Juan Hyde en el dúo Barflies, acústico punk rock. Acústico punk rock. Hablando de todos los proyectos que tenés y de las giras y demás, es clarísimo que, bueno, ¿dónde estás metida? Banda de chicas, has viajado. ¿Qué escuchás dentro de esas bandas de chicas que haces? ¿Qué banda de chicas te gusta? ¿Cuál ves que está como bien perfilada? ¿Qué venís escuchando del palo? No escucho particularmente cosas de mujeres. Escucho un montón de cosas porque, por suerte, en los viajes, acá, viste, siempre trato de... Me gusta mucho ir a ver bandas acá, cosa que hacía un montón de años que no podía hacer. Y no particularmente de chicas, pero... ¿Fue la otra vez? ¿Con quién tocamos? El día... ¿Te acuerdas cuando fuimos la semana pasada que estábamos en el recital de Foo Fighters? Y bueno, ¿quiénes tocaban en el escenario pequeño? Eran Utopians. Utopians, No Lo Soporto, Marilina con orquesta. Claro. Yo no me di cuenta, le estaba contando a mi compañero, a Nico, cómo era el recital, y me dice, ay, pero eran todas bandas de mujeres. No me había dado cuenta. Menos la primera, las dos, sí, todas. Claro, las chicas. Pero, es decir, yo lo estaba diciendo como algo normal, tocó Utopians, tocó tal. Está buenísimo eso, que no te das cuenta. No me di cuenta, ¿entendés? Y eso está fantástico. No sé cómo sonó, No Lo Soporto, pero Marina con orquesta y Utopians la descosieron. Utopian, sí, bueno, me encanta. Desde mejor, que además. Barbie, desde que era chica, no sé cómo apareció un día en Garageland, en la tienda que yo tenía de discos y de cosas de rock. No sé, tenía 14 años, no sé cuándo tenía. Sí, empezaron a los 13 los Utopian. Claro, más o menos cuando empezó, y ya los escucho desde ahí. Básicamente, pero me encanta. De acá también me gusta muchísimo Olfa Miocorde. Espantapájaros, El Violinista del Amor. Nuestro amigo. Me encanta. Hay un montón de cosas más. Pero eso es lo que se me ocurre, lo que estoy escuchando ahora. También quiero contar que Pat, cuando llegó, lo primero que hizo fue traer tres discos de tres bandas nacionales que tenía a repartir. Cuente. Fue así. Llegó, tengo tres discos. Además de todo esto, sigue siendo ese mano en mano de siempre. Sigue estando presente y está buenísimo que es entre las bandas mismas, de los conocidos mismos, se sigan reprendiendo los discos, che, escuchá esto, está bueno. Mirá. Lo que mejor hago es poner en contacto gente. Eso es lo que sí, deberías empezar a cobrar por ese servicio. No, pero mira, desde que empecé con cuestiones de punk rock, que ahora lo tengo muy presente porque estoy terminando un libro que contiene todos los volúmenes de un fanzine que empecé a hacer en 1985, sí, más o menos. Quería ir ahí. Claro, y desde ahí que me llegaban un fanzine de afuera que contenía información sobre todo el mundo, que era Maximum Rock and Roll, me llegaba todos los meses, ya, y lo giraba, traducía las cosas, tomaba, esto te puede interesar a vos, y otros hacían lo mismo conmigo. era una cosa de solidaridad y decir, me parece que este disco de Pablo Wessler que te traje te puede interesar porque es el pibe que inició Satan Dealers con Adrián y ese es un disco psicodélico. Y bueno, tengo varios y no es que se lo reparto a cualquiera, pienso a dónde lo voy a llevar uh-huh. y dónde puede conectar. Creo que esa es el mismo espíritu de red que había antes que existiera internet en sí. Yo lo conocí por el punk rock, pero supongo que antes existía también en otras contraculturas como el hippismo, los beatniks o lo que sea. Yo digo que contrataría un servicio en internet personalizado, un dealer de música que me diga, bueno, por tus gustos anda por acá. Tendrían que hacer algo así, ¿no? Existe eso, ¿eh? Mirá, ¿sí? Es horrible, pero hables de YouTube y por todo lo que estuviste chequeando en tu casa te hacen una lista un que lamentablemente pega. Sí, sí, exactamente. Claro. Volviendo a esto que dijiste de resistencia, no quiero dejarlo ahí pasar. Para el que, ahora estuvimos hablando mucho de cumbia queer y demás, pero el que no sepa, Patricia de los 80, bueno, todo esto que decíamos del punk rock al principio, pero tiene un fanzine muy importante que se llamaba Resistencia, que era esto que ella decía, traducía las cosas de afuera, hacía las coberturas recitales de acá, y todo eso que hacía. Ahora, tu idea es compilar eso en un libro, sacarlo, ¿querés contar algo al respecto? ¿Cómo viene la cosa? ¿Qué vas a hacer? Mira, la idea la tuve hace mucho que quería hacer eso, pero no podía porque me parecía muchísimo caro, no lo iba a poder realizar, así que cada tanto seguía fotocopiando y arruinando. Los originales los tengo. ¿De qué año perfectos. Lo hiciste? Para que más o menos uno piense. Del primer número es diciembre del 84, es del 85 al 2002. Uh-huh. Pero lo que tiene de muy fuerte es que toda la época, todo final de los 80, cubre todo, es decir, claro. No había tantas cosas, así que está todo claro. Y es una época pico que tuve de agitación. De actividad. Sí, entonces, sinceramente está reflejado ahí. Y en otro fanzine que hacía con Fidel Nadal, que se llama ¿Quién sirve la causa del caos? Uh-huh. Son como, contienen, es como un pequeño libro, todos los fanzines juntos, uh-huh. porque contienen todo lo que pasaba. El año pasado, mi queridísimo amigo Carlitos Necro, Pum Pum Kid. ¿Y el Carlos, cómo se llama la semana que viene? Todo. Sí. Bueno, él me dijo, ya saqué mi libro, su libro de fanzines. De fanzines. ¿No? Él quería que este del mío saliera el mes siguiente, pero bueno, era imposible. Yo estaba de viaje todo el año pasado, uh-huh. pero él es el mentor así de onda y, bueno, ejecutivo también. Claro. Sí. Pero ahí estamos trabajando con Fede, que también es el Fede de Amoeba, que también es el diseñador de Carlitos, y con Carlos, y con otra gente que me está ayudando. Bueno, ya están todos los originales. Lo que pasa es que estuve haciendo algo que me encantaba, aunque no sé si va a entrar, que son apéndices analíticos de todo. Eso está bueno. Me va a ser encanta. Como una Biblia, más. Eso está buenísimo. A mí, porque agarro un libro. Sí, es un estudio sobre el contenido. Entonces, tiene un índice bien detallado de. En todos esos años ha participado gente muy grosa que en el primer momento no eran grosos. Claro. El índice, el famoso índice onomástico. En el onomástico tengo por temas y, bueno, cantidad de información. Y luego tenemos también. Algo parecido a como cierra el libro Derrumbando la Casa Rosada, que es toda la gente que participó a lo que se dedican ahora, ¿no? Y hay gente muy grosa, involucrada, que cuando tenían 18 años hicieron un collage y ahora. Es investigación pura también, porque mucha gente. Sí, es investigación pura, a mí me encanta eso. Entonces son todas cosas agregados ahora, más un prólogo de. Prólogos no, introducciones. Una de Martín Sorrondey de Los Crudos y Lim Ruiz, sí. Como con el punto de vista de afuera, ¿no? Cómo se veía el fanzine así, y esos años tan lejanos uh-huh. ahora, y por ahí para alguien que agarre todos esos fanzines, no se da cuenta de el valor que tenía la contrainformación en esa época, claro. Donde las cosas las recibíamos por carta y teníamos que. Además era como, había mucha cosa política también, estaba el tema de los edictos policiales metidos, había como mucha sí. de esas cosas, mucha agitación del sí, lado sí. de este lado contra ese tipo de cosas. Mucho, y es decir, no, esa información no la encontrábamos en revistas. Algunas cosas sí, pero la mayoría de la información que venía en fanzines, no solo en el mío, sino sí. en Rebelión Rock y todos los otros, de los cuales, bueno, muchos números no salieron, pero fueron muy importantes, no sé, 74 metros, Agonía Activa, o tantos uh-huh. otros. En una época también nos dividíamos con quién cartearnos. Mirá, yo me carteo, bueno, con Inglaterra, bueno, yo Polonia, tengo así. Nos íbamos dividiendo y después hacíamos un... repartíamos las notas y los discos, nos los grabamos. Era la única forma en que las cosas giraban y lo mismo pasaba afuera. Entonces era una red muy importante. Yo, se han organizado cosas incluso internacionalmente por medio del correo, ¿no? Entonces, para mí eso, además lo que decías de los edictos, y no solo acá estaba ese tipo de represión, sino que en momentos en que todavía no había caído el muro de Berlín y ese tipo de gente de esa época, de los países de Europa del Este, que no podían fotocopiar cosas, claro. Les editaban sus discos en otros países, mandaban sus cintas y los discos eran editados en otras partes. Entonces, para alguien que agarra eso ahora, le parece otro planeta muy lejano. Y no es tan lejano. Sí, no, hace 20 años. Hace 20 años, y aparte es el alimento básico con el que se nutrieron la mayoría de los grupos de acá y se formó lo independiente de acá. A vos hablando de esto de independiente, ¿qué decís? A vos que, o sea, también en los 80 habían como formado o intentado armar una agrupación de músicos independientes, autogestionada, para moverse, que bueno, tuvo un final, que no importa, se robó una recaudación o algo así, pero ¿a vos qué te parece lo que se hizo años después? O sea, la UMI, por ejemplo, que existe hoy en día, que veo que el segundo disco de G-Devil salió por la UMI, la Unión de Músicos Independientes, ¿te parece que tiene algo que ver? O sea, ¿hicieron lo que vos querías hacer en qué momento? ¿Bien? ¿Peor? ¿Mejor? ¿Qué te parece el tipo de cosas ahora? Sí, no, es distinto. Yo no... la cooperativa de músicos que habíamos armado con Todos Tus Muertos, Mutantes del Caos, Antihéroes, Los Corrosivos y otros punkis que andaban por ahí, y yo estaba en Sentimiento Incontrolable, que era mi banda de ese momento, era para hacer festivales, hacer un sello y tener grabaciones. En ese momento no había nada, no teníamos uh-huh. ni equipos, ¿entendés? No, sí. Yo no tenía grabador ni doble casetera, no había, no era muy difícil el acceso a esas cosas. Entonces era un sueño tener un sello, todos sueños que pensábamos concretar juntando dinero por medio de festivales que íbamos... que los queríamos montar desde cero en clubes, así que era bastante complicado. Pero para mí fue buenísimo probarlo y hacerlo, y muchas de esas personas luego siguieron, uh-huh. Bueno, Ariel Minimal, sí. Bueno, Horacio murió, pero no sé. Pero Horacio está. Gente de Todos Tus Muertos, todos hemos seguido en mayor o menor medida con eso que habíamos empezado, Rotman. ¿No? Uh-huh. Sergio también. Así que fue muy valioso. La UMI y otras organizaciones que requieren de más constancia y más acuerdo entre un montón de gente, yo justamente aprendiendo en ese grupo que hicimos, me di cuenta que me costaba mucho. Como el tema del feminismo. Funcionar en grupos, ¿no? Uh-huh. Como que funciono situacionalmente, pero el grupo necesita algo que yo no le puedo dar. Entonces... no sé, esa cooperativa duró un año y fue súper intensa. El año siguiente se armó otra forma. Está bueno que existan las dos movible. Cosas. Porque sos como las células que se mueven individualmente, sí. Pero mueven a las demás que están alrededor. Claro, hay gente que le gusta más asentarse en una cosa uh-huh. y tomarlo desde ahí. Yo me di cuenta que era más movible. La UMI me parece fantástico. Tiene cosas que todos utilizamos porque hubo gente ahí poniendo toda esa lucha durante un montón de tiempo. Cristian, desde que ingresó a la UMI, me decía, tenés que hacerte de la UMI. Yo no soy socia de la UMI. Pilar, quería que fuera a participar. Y bueno, no, yo participo de otro lado, claro. No sé. Pero me parece importante lo de las cosas que están apareciendo de los 80, porque no es nostalgia así decrépita, me parece, sino que es algo que no está en ninguna parte, y yo pensaba que muchos de nosotros remitimos a cosas de otros lugares con las que nos hemos criado, no sé, fotógrafos como Bob Grun o sí. El fanzine punk o Reaper, de otros lugares, porque están, y sí. Las cosas de acá no están en ningún lado, por eso tampoco nadie sí, claro. puede remitirse por eso a eso. Derrumbando la Casa Rosada es tan importante. Es como que es eso, es ese mostrar lo que pasó en ese momento contado por muchos protagonistas, como sos vos. Ahora están saliendo varios libros de ese mismo estilo. Claro, es como que salgan y ojalá que salgan, claro, testimonios, audios. Hay muchos grupos que no, de los cuales no quedó nada grabado. Y bueno, no sé, es como para que quede ahí parte de la historia, porque a mí particularmente me gusta la historia. Pero creo que es importante saber dónde estás parado y de dónde venís. Seguro. Exactamente. Básico. Ya que estamos hablando de música y todo esto, queremos un tema más. Vamos a ir cerrando de a poquito. Así tres te temas vamos, te sacamos te vamos en esta noche. Ay, y agradeciendo por venir, pero te despedimos en grande con un tema claro. tuyo. Como acá te vas cantando o no te vas. Claro, de acá te vas cantando. Demasiado bueno con los oyentes hoy. Los regalos no les pisamos los temas hasta ahora, me acabo de dar cuenta. No, písenlo. Este te lo vamos a tener que pisar porque por una cuestión contractual. Así nos lo exige la presidenta. Nos pide que pisemos los temas. Pisemos un tema por lo menos. Contanos qué vas a tocar. Estaba pensando que tocar un tema, ya que estábamos hablando de la cooperativa, de todo eso, es un grupo que se llamaba El Lado Salvaje. Sí, El Lado Salvaje. Muy bueno. Sí, qué linda banda. Sí, súper rockera. Yo tocaba en una banda que se llamaba Cadáveres y compartimos muy buenos shows con ellos. Y en un principio la cantante era Mónica Vidal, que había sido también cantante de Antihéroes. Sí, que después murió, le pasó con Pablo. Desapareció con Pablo de Los Pillos. Y bueno, hay una canción de Mónica que ella me decía, me gustaría que esta canción, es una de las canciones mías que más me gustan, decía ella, y quisiera que si alguien la toca, es como que la canción vive, ¿no? Entonces yo cada vez que puedo la toco. Ellos. Un honor, entonces. Vamos en eso. Sí. La vida se derrama tranquila, vivir es hermoso. Entre días soleados, ya no importa si hoy es lunes. Traspasando todas las fronteras de mi pequeña mente, ay, las botellas se derraman en vano. Tequila, siempre hay otra más. Y van a velocidad inconsciente. Ya un nuevo amor está ya aquí, traspasando todas las fronteras de mi pequeña mente. Hay grandes misterios. Hoy día me sentí tan sola que no pude ni hablar. Hay cosas que realmente nunca podré yo entender. Por la calle vacía caminando a altas horas de la madrugada, he tenido pensamientos oscilando entre la noche y el día y pasando todas las barreras, todas las fronteras de mi pequeña mente. Ay, ay, ay, pequeñas mentes, grandes misterios, pequeñas mentes, grandes misterios. Thank you. pequeñas mentes y grandes misterios. Estás en un ciclo, perra. Estás en... Gracias. Gracias. Ahí vive Mónica Vidal también. Sí, Mónica. Muchas gracias, Patricia, por haber venido, por tomarte la molestia, de traer tu guitarra, de cantar, de contarnos de todo. No, gracias a ustedes. Les digo que She Devils, vamos a tocar el 19 de mayo en la Old School. Y con Cumbia Queers ya nos vamos de nuevo de gira en junio y nos estaremos en Argentina en octubre. Y los viernes estoy en La Tribu. Desde siempre, bueno, cuando estoy en Buenos Aires voy al programa de Ezequiel Ábalos Argentilandia, así que, bueno, ahí conectados. Y después bueno, compren el libro cuando salga, así que ya sí, tenemos ya todo. Se van a enterar. Exactamente. Gracias. El libro, el disco nuevo de Cumbia Queer, todo. Todo, absolutamente todo. Mientras la despedimos a Patricia, vamos a ir con uno de los Porque Se Me Canta de la Noche, el primero de la jornada. Esto va a ser TV on the Radio. ¿Te gustó TV on the Radio? En vivo, por eso vamos a poner el tema. Tremendo. El tema es Red Dress. Jack, fuck your wall, 'cause I'm fat and in love, and the bombs are falling on me for sure. But I'm scared to death that I'm living a life not worth dying for. In the cloud share, it's a sword. In its wide organ swing, chops the heads off of many things, monocross. Laughter or roars, oh, how hilarious, oh, muck. Stand up, fella, carry me burning home from another tour. Go ahead, put your red dress on. There's a white rose. Come and go, all your rivers, all your waters run. Come where we. Such a good dancer. Oh, you're a star. You're carnival. I get under pedals fall. We mix with the blood of the saints. Shot down in the square. We're dragging in on the soles of your shoes. We're dragging the back of this car. Go ahead, put your red dress. Shots at all your sweet pain. Play a torturous game. It goes length like fame. Read my name is on your lips. When the man cracks the whip, and you all shake your hips, and you all dance to this without making a fist. And I know that it sounds mundane, but it's a stone cold shame. And they got you tame, and they got me tame. Go ahead, put your red dress. Sí, una locura, TV on the Radio en vivo. Si les cuento dónde los vi, me van a odiar. No, así que no se los voy a contar. Esto es Red Dress. La escogieron en Quilmes. Muy buen disco, muy buena lista. Muy buen disco, Nine Times Up. Muy buenos discos todos los de TV on the Radio. Sí. Es una de las bandas nuevas. Yo no soy muy de las bandas nuevas, pero estos pibes. La escogen. Que ya no son nuevos, nuevos, pero digo. Y muy buena onda. Me arrepentí y no me sacaba una foto con ellos. Pero me pareció que era de putito. Estás escuchando Ciclo de Radio, por supuesto pasó Pat Pietrafesa, estás atento porque tenemos entradas para regalar. Esto sigue y la vida es una cosa hermosa. García, hippie. Jamás estuviste en la vida de los ñordos. Jamás. ¿Qué los inventé, boludo? ¿Vos los inventaste? Sí, boludo. Jamás. Te voy a escupir. ¿Oh, sí? Sí. ¿Quién es escupirte? Bueno, pará, se fue, boludo, se fue. Ok, sácamelo del tipo. Esto, señores, no lo pasó a nadie, seguro, pero seguro, seguro, seguro, seguro. Lo que estamos escuchando en este momento es una canción de Prince, por si no la habían reconocido. When Doves Cry, uno de los máximos éxitos de ese hombre. Me faltaron los coros de Christian. Ese gran hombre. Te faltan, Chris, hoy vas a tener tiempo de hacer bocha de coros. Buenísimo. ¿Por qué? Porque los Flying Pickets son la primera y quizás única banda de pop a capela de la historia. Pop a capela, escucha, mira. Animals strike curious poses. They feel the heat between me and you. Imposible, imposible que no te gusten los Flying Pickets, formados en el año 82 en el Reino Unido, en Londres, específicamente en Inglaterra, por un grupo de actores, que era un grupo de actores llamado 784, que tenían representaciones sobre los conflictos mineros, que eran muy comunes en la Inglaterra de esa época. Son un sexteto que dijeron, bueno, vamos a hacer esto, vamos a meter canciones pop, antes que lo hiciera... el conocido Bobby McFerrin. Y antes que Billy Elliot recorra el problema de la minería en Inglaterra. Así es, bueno, pero ¿qué pasa? Lo interesante de los Flying Pickets es que, bueno, ya como su nombre lo indica, tienen algo que ver con los piquetes y con la cosa de izquierda. Eran una banda de izquierda, de verdad, o sea, eran todos zurdos. Sí, posta. varios de sus integrantes habían estado en organizaciones piqueteras y habían estado también en los conflictos mineros del 72 y el 74, que se había podrido todo allá en el Reino Unido en ese momento. Y a partir de ahí los tipos seguirían con esa lucha dentro de una banda tan extraña como los Flying Pickets, un grupo muy peculiar, que en el 82 saca su primer disco. El primer disco la rompe, un disco independiente, un disco en vivo, pues, como no podía ser de otra manera, pues, para demostrar todos sus talentos. Los agarra la discográfica Virgin y Virgin le saca este tema, escuchá, el que viene, mirá, escuchá. Arranca abajo. Ahí subí. Que había sido un gran hit el año anterior. Esto lo hago yo también. La banda se llamaba Yazoo. Y el tema, obviamente, los nostálgicos ya saben cuál es. Se llama Only You. En el año 83 la rompieron con Only You. Parece que los británicos comían. Vamos, Christian. Estoy medio afónico, chicos, sigo afónico, es una cosa. ¿No? Ah, esto está muy mal, ¿no? Nos dejan tus coros brillantes. Seguí vos, pues yo no puedo. Este fue el primer simple de los Flying Pickets y su máximo éxito. Increíble, el primer simple. Lo mejor del éxito de los Flying Pickets y de este Only You fue que justo la pegaron en el momento en que había un quilombo minero, en el año 84, un quilombo minero bárbaro en Gran Bretaña, porque el National Coal Board, que sería como el Ministerio de Minería, una cosa así, claro, dijo que iban a cerrar 20 minas, que cada mina son 1000 puestos de trabajo, 20.000 puestos de trabajo, 20.000 personas a la calle. Entonces, ¿qué hicieron? Huelga, en el año 84. Los Flying Pickets, solidarios como eran ellos, habiendo vivido la onda, dijeron, bueno, vamos a ayudar a los mineros, les daban shows a beneficio. De hecho, se metieron en quilombo con Virgin, que era la discográfica en cuestión, porque hicieron un piquete, boludo, en una estación de energía. Los chabones piquetearon con los mineros. Unos capos, los Flying Pickets. Como que, Lisa cantando como con Liz, los Simpsons. Exactamente así, pero a capela. Claro. Estoy viendo que en ese primer disco también tienen un cover de Psycho Killer. No, hay unos covers increíbles. Mira, poné la que viene. A ver si la reconocen, tienen que reconocerla, pero bueno. Life, casi iguales. No vamos a decir quién fue. Vamos con este, mirá. Los Flying Pickets, que no son un recuerdo, señores. Se formaron en el año 82, pero siguen activos hasta hoy. O sea, siguen choreando hasta hoy, porque no hay ninguno de los miembros originales. Han pasado más de 30 integrantes. Hoy hasta hay un negro en los Flying Pickets, que no había habido negros nunca. En realidad era uno de las minas que no se bañó. Claro. Muy bueno. Volví con todo. Volviste con todo. Es terrible esto. Tienen varios discos. Este tema está en el The Original Flying Pickets volumen 1, que salió en el 94, que es una reunión de los miembros originales, porque los miembros originales se separaron a finales de los 80, pero volvieron en el año 94 para hacer este disco, del que se extrae la canción con el que vamos a despedir a Que No Lo Pasó Nadie del día de la fecha. Quiero escuchar un cover esto. maravilloso, señores. Si no te gusta, no tenés alma, papá. Escucha. Por si no lo descubriste, Kurt Cobain se revuelca en su tumba, si tiene cerebro, porque no lo tenga. Smells Like Teen Spirit. Let's be dangerous. Here we are now. Entertain. Una versión no apta para puristas. The Flying Pickets. Seguro que no la puso nadie en el mundo, esta versión de El Smell Like Teen Spirit de Nirvana. No nos escuchás en la radio, nos escuchás en tu teléfono, nos escuchás en tu notebook, nos escuchás en tu netbook, nos escuchás en tu computadora, nos escuchás en tu tablet. Todolocontrario.com.ar. Espacio publicitario. Actualidad, deportes y la noticia del día. El diario ágil como el carajo. La gaceta de tu hermana. Pedila ya en tu kiosco. Fin de espacio publicitario. Sí, que no te sorprenda porque antes del momento noticioso, ¡este es el momento! Dale, ya, ahora. Hashtag todo lo contrario, tírate de cabeza, pedí la entrada que querés y The si Damned, ganás... Secret Chief 3, señores. Si ganás, te llevas una remera. Si sos el primero en pedir el par de entradas. Nombre de banda, todo lo, hashtag todo lo contrario, ahí va. Quiero entradas para esto. Exacto. A partir de ahora, si no, se joden. Noticias en todo lo contrario. Los Stones de estudio. Ronnie Wood declaró que la legendaria banda se reunirá este mes para ir entrenando para los festejos de los 50 años. El segundo guitarrista de los Stones lo confirmó en una conferencia donde presentaba sus pinturas. También le preguntaron sobre su inclusión al Salón de la Fama del Rock junto a Rod Stewart por haber sido parte de los Faces. Tras haber llamado la atención de suficientes periodistas, Ronnie habría intentado reencauzar las preguntas a su arte, pero no lo logró. La última pregunta antes de retirarse enojado fue sobre qué instrumentos pensaban llevar a la sala de estudio para cuando se reúna con los demás Stones. Suponemos que por lo menos sea un taque de oxígeno, catéteres varios, tres bypass, dos ataúdes, etc. Oh, gracias Andrew. Amigo, aquí estoy yo, te sigo lo que sigue. Etapa de Rolling Stone en pelotas. Tras la visita realizada por veniente Roger Waters, Foo Fighters... ¿Qué sos, boludo? ¿Un animador de MTV? Dale vos, dale vos. Soy el periodista extranjero que vino a este país a ganarse la vida. La revista más vendida de música en Argentina tuvo una tapa al líder de las pelotas tras la muerte de Alejandro Sokol. Tapado por el agua. El editor de Rolling Stone viajó a Córdoba a lo largo de 3 meses para retratar la vida de Germán de Afuncio en Tras la Tierra. ¡Tras la Sierra! Perdón, chicos. ¡Extranjero! No conozco este país, hermano. Para compartir la convivencia creativa de las pelotas durante la etapa de composición de su nuevo disco que saldrá en el segundo semestre del año. Para competir con las páginas llenas de actividad creativa de la Rolling Stone, la National Geographic anunció una edición especial con el día a día de la extraña hibernación del oso negro en Alaska. Es un genio. Ah, bueno. Pegaron de entrada. El ex Oasis Noel Gallagher se presentará en Hebel el 6 de mayo y ya se pueden comprar entradas de campo por 285 pesos. Varios altos guisos. Noel, ya sin su hermano pecho frío Liam Frigorífico Gallagher, declaró varias veces que Oasis sin él no era nada, lo que le valió numerosas peleas entre los hermanos a través de los años. En los últimos años, afortunadamente, reinó la paz. No se hablan, salvo por intercambio de insultos por Twitter. Recordemos que la pelea que llevó a separar el grupo incluyó golpes con guitarras de madera maciza y bates de cricket, golpes que explicarían, por supuesto, las nuevas composiciones de los hermanos Gallagher. Se me terminaba la cortina. Sí, sí. Musiquita en 2D. Esta semana en Buenos Aires estarán en cartel varios films con artistas musicales. El Bafisi permitirá, entre otras cosas, ver en cines la versión reeditada de El Bafisi. Perdón. Tenía que tirarlo. El Bafisi permitirá, entre otras cosas, ver en cines la versión reeditada de Viaje a la Luna de Méliès. Musicalizada por el dúo francés Air. Desde las grandes productoras, el estreno que sale a combatir el Festival Independiente se basa en un barco sobredimensionado, alimentado a humo, como Foo Fighters, ¿sí?, que termina con todos los que pagaron la entrada ahogados en medio de un desastre. No es el Climax Rock. En fin, volviendo al Bafisi, podrán encontrar films basados en bandas como Radiohead, Arcade Fire, The Libertines y Joy Division. Te dejamos, como si esto no fuese poco, y una bomba de amor con el tráiler de esta película, tráiler versión radial. Escuchá esto, pues tremendo. A ver, la película está dirigida por Grant Gee, homónima a la banda de Ian Curtis. Escuchá, vas a escuchar el primer tráiler por internet. every other band was on stage because they wanted to be rock stars, this lot on stage because they had no fucking choice. We thought we were yachts, which we were. We would rehearse and rehearse and rehearse so that when we did get a gig, we would show the bastards the beauty of Joy Division. That we did it, the four of us didn't know what we were doing, didn't know why we were doing it, and the chemistry was unbelievable. None of them realised how strong and powerful the music was. I didn't want it to sound melancholy, I wanted just to lop people's heads off. Yeah. You know, it's just like a love story. Each individual is nothing on their own, and when they click together, it's enormous. And she said, "Don't you understand, Tony? When he says I take the blame, he means it." And I went, "No, no, no, it's just art. How fucking stupid can you get?" Well, they managed to do an integrity, something that didn't seem to be just for the money, for the career. Joy Division in particular, Factory in general, Ian's story is one of the last true stories in pop. Todos hacen todo lo mismo, nosotros todo lo contrario. Como hacemos todo lo contrario, vamos a volver sin cortina en este momento. Tomá. En sequito somos, como Víctor Hugo, papá. Somos así. ¿Qué hacemos con toda esta gente? Porque la verdad que nos reventaron el Twitter. Nos mataron. Antes. Tenemos mataron. Los hamster roedores que fueron a la escuela de Derecho de Harvard viendo quién es el ganador. Aunque ellos ya saben. Sí. Porque lo están viendo, igual que nosotros. ¿Lo decimos? Pero ojo ahora, que a veces te aparece primero uno, otro según... ¿Lo decimos ahora o lo decimos después del porque se me canta el señor Andrew? ¿Qué se le canta al señor Andrew? No, yo quiero pasar mi tema. Después de la tandita, pasémoslo. ¿Cómo quién le decía esa pavada? Después de la tandita. Después de la tandita. Y con esta cara de piedra de hablar sin cortina... Qué enojado que estás. Sí, es raro, ¿no? Que el mismo año vayan The Small Faces y The Faces. Ajá, es verdad. Al rock de la fama y caras, bueno, y caritas. Para recordar caras esto, vamos con Las Pequeñas Caras y su tema, que en realidad no es de ellos porque en su época hacían covers, que es de Tin Soldier. Así, en seco, mirá. We'll be right back. Porque la onda es esta, muchacho. La onda es esta. Soy feliz, soy feliz, soy feliz, la vida es una fiesta. Esa es la palabra. Soy feliz, soy feliz. Todo lo contrario, haciéndote feliz todos los martes por Cíclope Radio. No lo voy a dejar sino demasiado esto porque es un trámite veloz, conciso y seguro. Muchachito, muchachita que has participado por las entradas. Fíjate que la cuenta de Twitter de todo lo contrario, todo lo contrario, claro, ¿no? Empezó a seguir a dos personas. Vos, si encontrás en tus followers o en tu mail, tipo, te está siguiendo, claro, considerate afortunado. Y aprovechá porque te vamos a seguir 20 minutos. Sí, como mucho. Tuiteanos todo, mandanos fotos en bolas, claro, toda esa cuestión. Cuando te des cuenta que te estamos siguiendo, amiguito, amiguita, mándanos un mensaje directo. Con tus datos, nombre, apellido y DNI, ¿no? O son. Sí, no, nombre, apellido y DNI de tuyo. ¿Cómo y de hacemos, tu invitado? Porque son dos entradas físicas posta que la pagamos nosotros. No, por lista, o por lista. Están por lista. Por lista, o no, sea que. Lista. Yo me tuve que arrodillar, chicos, para conseguir. ¿Sí? Ah, no, oh, yo pará. No. Yo simplemente me senté. Estuvo bien. Volvemos entonces, volvemos al aire. Nos mandás un mensaje directo con tus datos, nombre, apellido y DNI. Y nosotros nos contactamos con tus datos y el de tu invitado. Invitada. Claro, sí. Que no sea la novia de ninguno de nosotros. Claro. Y el que no puede ir, que vaya, que no ganó la entrada y puede ir, que vaya. No, vaya igual. Sí. De Dam, del domingo 15, claro, en Group. Y Secret Chief 3, dos días antes, viernes 13, en Niceto. Bueno, a mí se me promedia la cortina. Como se habrán dado cuenta, esto es Lee René Ranaldo. Uno de los dos líderes de Sonic Youth que están robando por separado ahora. Sí, yo me perdí a Thurston Moore ayer y me estoy perdiendo hoy, obviamente. Un pelotudo. Bueno. Pero mañana no me pierdo la NEAN. Así que eso está muy bien. Por tercer año consecutivo. No lo vi los años anteriores. Ese es tu problema. Sí, vino más que los Ramones. Tengo más problemas que esos igual. Lee Ranaldo sacó disco. No es Kermit, es Lee Ranaldo. Tenía que haberlo tirado antes. El disco se llama Between the Times and the Tides, entre vientos y mareas. Lo editó Matador en todo el mundo y ahora en Argentina está distribuido por la gente de Ultra Pop, que siempre tiene como el acuerdito con Matador, que cada tanto traen un par de, claro, discos que están re me buenos. Dijeron que Music Brokers está por empezar a editar todo lo del sello 4AD. Y ahí, ojo, nos fundimos más todavía. Claro. Entre ellos el disco de Mark Lanegan, que está editado por 4AD. Sí, señor. Pero independientemente de eso, Ultra Pop nos podría mandar un par de discos. Sí, ¿te copas? Hay que hablar de el guitarrista Sonic Youth, para quien no lo conoce. Lee Ranaldo, en general, lanza discos que no tienen mucho que ver con esto que estamos escuchando en este momento. Este es un disco cancionero. Por fin. Sí. Sí, no está mal los discos anteriores, no, pero bueno. No, pero estaría. Sabemos que es un talento para escribir canciones, que claro, escribe canciones. En esto, en esta historia, son muchos estribillos, muy bonitos. Hay melodías, melos espectaculares, más bonitas todavía. Y esas melodías tan lindas permiten que canciones largas no lo parezcan. Por ejemplo, Waiting on a Dream, el tema que estamos escuchando en este momento. Que abre el disco, dura 6 minutos 14. Me hace acordar a Malkmus, que Malkmus también tiene temas re, sí, largos, que son como muy melódicos, entonces sí, no bueno, se nota. A mí me pasó con el disco de Pet Vultures en su momento. Ah, canciones largas que no lo parecen. En otro plano. Otro plano, otra historia, mucho más fuerte. Lejos de esto que está haciendo Lee Ranaldo. Yo le digo eso mismo a mi novia, digo, mirá, es larga, pero no lo parece. No, no se ve. Es una ilusión óptica. Lo que les contaba, Lee Ranaldo se inspiró para este disco, cuya tapa es una foto de Nueva York, donde él vive, y donde hubo mucho movimiento social últimamente, en un Estados Unidos que viene agitada por las ocupaciones. Claro, por correr de atrás al viento de cola económico. Así es, por creer en el neoliberalismo. Sí. Bueno, es un tanto más profundo que eso. Pero dentro de todas esas protestas sociales, Lee Ranaldo estuvo muy involucrado. Él seguía día a día en su blog dentro de la página Sonic Youth, la historieta del Occupy Wall Street. ¿Tocó en el Occupy Wall Street? Se quedó con los chicos que estaban acampando. Y a través de todos esos movimientos, él se inspiró para hacer varias de las canciones. Sin ir más lejos, no sé si recuerdan la revuelta de Vancouver, donde hubo quilombo por un partido de hockey. Y hay una foto muy famosa, similar a aquella en la que terminaba la Segunda Guerra Mundial, que es un marinero dándole un beso a una desconocida. Acá la foto es un chico besando a una chica que no conoce, en teoría. ¿En teoría? En medio de los disturbios, en el piso. Ah, bien, ¿sí? Ahí. Esa foto dio vueltas al mundo en su momento. Sí, la vi ahí. Esa foto inspiró Shouts, una canción donde su mujer, Lia Singer, relata lo que va sucediendo como si fuese una cronista. Una particularidad de la foto es que el fotógrafo no se dio cuenta que estaban los chicos besándose, sino hasta que vio la foto al día siguiente. Así que uno de esos momentos. Un paréntesis de esto que decíamos de los movimientos de Ocupas o pseudo-Ocupas que hay en las calles de Estados Unidos, que va a haber un disco también. Sí. De 99 canciones. Sí, sí, sí. Por esto de representar el 99% y bla, bla. Vamos a pasar a otro de los temas que son muy bonitos del disco, que a mí me gusta bastante, que se llama Fire Island Faces. Es el nombre, es como la aclaración del tema. Qué caretas que estamos hoy tanto. ¿Por qué? Muchos faces. Ah, faces. No, pero esto es faces de fases. Ahora pasamos, Juan. Ah, perdón. Dame un face. Te leí mal. No, tranquilo. Si tenemos que hablar de lo bueno, lo positivo de este disco de Luis Ranaldo, hay que hablar de con quién trabajó. Que sin ir más lejos, hay varios amigotes de Sonic Youth, como Bob Baird, batería, igual que Steve Shelley. Bateristas de diferentes épocas de Sonic Youth. También estuvo Jim O'Rourke a cargo de las bases. Qué y groso, otras cositas. Claro, ya habían trabajado juntos en Clouds, un disco que habían editado hace un par de años. Pero aparte de eso están John Medeski, de Medeski Martin y Wood. Un pibe que toca más o menos. Nils Selin, de guitarrista de Wilco. Klein. Nils Klein, es verdad. Ese mismo. Selin es el autor. Que es de los Nils Klein Singers también. Claro. Tiene la banda. Y el guitarrista Alan Leach, además de Irwin Berg y Wim Merken en el bajo, que alternó con Jim O'Rourke. Lindo equipito. Para mí un dream team de lo que vendría a ser como la historia alternativa, ¿no? Vamos a escuchar un poquito de esto, mira. El disco es realmente hermoso, sí, sí. De punta a punta. No es un disco que sea demasiado largo en cuanto a la cantidad de canciones. Dura una horita, si no me equivoco. ¿Cuánto hace que salió este disco? Este disco salió hace un mes. Un poquito más de un mes, sí. Todavía se consiguen links que no hayan caído. Sí. Perfecto. Y hay uno en una página que no sé lo que es. En una página que es impar. Claro. No sabe lo que es esa página, boludo. Un fenómeno que yo escribí ahí. Un crack. Un maestro del balompié de la palabra. De la prosa. Para ir redondeando un poquito toda esta historieta, vamos a escuchar Angels, el segundo corte del disco, donde hay como un resumen de todo lo que hay en este álbum que, les recuerdo, se llama Between the Times and the Tides, entre los vientos y las mareas. Así es. Mucho pop, mucho aire pop, guitarra cruda. Si le das bola a la letra, hay palabras muy inteligentes. Y Lee Ranaldo canta, para mí. Canta como los dioses. Vamos a escuchar Angels. Siempre fue el que mejor me cayó de los amigos. Ah, claro. Ahora claro, sí. Ahora como no fuiste a ver al otro. Claro. Vamos a escuchar del señor Lee Ranaldo, Angels. Such a big Bueno, esto era Angels del señor Lee Ranaldo. Ya están los dos ganadores de las entradas para este fin de semana. La vas a pasar bomba, amiguita. Terrible. Amiguita. Para el que se lleva las entradas de Damned también está la remera. Por haber sido más rápido. Así es. Así que por haber desenfundado el click. Exacto. Vamos a seguir acá en Todo lo Contrario hasta las 12 cuando llegue la gente de la Reina de Marte, pero aún falta lo mejor. Cagando, llévanos con vos. Todo lo contrario en tu iPod. todolocontrario.com.ar. La mejor banda del mundo, señores. Con el mejor nombre del mundo. The Band, los grandes canadienses y Lookout Cleveland. Santo de Madera con nosotros. Seguinos en Twitter en @radiotlc y buscanos en Facebook como Todo lo Contrario en Cíclope Radio. And once in Bandcamp, bueno. Sí, hoy los separadores. Los separadores están hoy estamos todo así como en vivo arriba, sí, loco. Sí, pues son separadores muy largos. Presenta vos. ¿Qué estamos haciendo hoy? Bueno, campo de bandas, básicamente. Ustedes saben, cada tanto nos pinta agarrar Bandcamp, rastrillarlo, sacar las bandas que más nos gustan, presentárselas a ustedes. En este momento, el señor Andrew Dupierre nos está trayendo una banda que, como no podía ser de otra manera, es medio acústica. Así es lo-fi, gothic, freak, folk, punk. Así se autodenominan los Good Spider, las arañas de madera. Uh-huh. En su goodspider.bandcamp.com, que estaremos poniendo en Twitter para el que no me entendió que hablé tan claramente. No nos van a entender a ninguno, así que los vamos a poner en Twitter. Los jodidos que no te entienden cuando vayas a San Francisco. Sí, ahí se me va a complicar. Sí. Sobre todo ahí que entienden lo que quieren, pero bueno. Bien, se autodefinen como la música que haría el monstruo que está bajo tu cama cuando sos niño, mientras está borracho y solo. O sea, okay. Y suenan como eso, también te digo, porque tocan rápido, así a los golpes, y graban muy mal. O sea, saturan todo el tiempo y no les importa tener equipos analógicos. Se llama lo-fi eso. Exactamente, pero saturan de una manera que ahora cuando no se puede creer. Sin embargo, tienen un power que ahí se escucha de fondo. Están siempre al palo. Parece que se tomaron 10 tazas de café antes de... 10 tazas de licor de café. Vamos a decir 10 rayas de café. Sí, ¿no? Claro. O sea, una juntada de amigos, no saben manejar el Soundforge o no quieren manejarlo bien. Y bueno, empiezan a hacer ruido con siguientes instrumentos. Por ejemplo, está Mike Ditrio, que es el que está tocando el banjo o guitarra, según el tema. Otro que toca el ukulele o el glockenspiel, que es una cajita musical. Es como un xilofón, yo lo vi, es como un xilofón más agudo. Ah, tenés razón. Otro con acordeón, otro con un cello, le afanaron los instrumentos a la nona, parece. Otro con una sierra o la washboard del rockabilly, digamos, es la, de los viejos tiempos. Y otro con un bajo de clásico, de pie. Ah, un contrabajo. Así es. Sacan, editan, podés bajártelo gratis a... Bien. A colaboración o gratis, si pones cero te los bajas gratis. Y bueno, empezaron a poquito a tocar a Maros, medio como les costaba entrar en el circuito, pero están tocando desde el 2008. Uh-huh. Y ahora el temita que vamos a escuchar es del que sacaron en el 2012 su cuarto disco, aunque el primero había sido un EP, que lo editaron en cassette, obviamente, y le hacen una, si lo compras por $5, te manda una muy linda, una especie de mini box set con el cassette que hacen toda... arte en vivo, ah, muy bueno. Ay, qué lindo. Así que te los dejo un cachito con un tema de ellos que es Adverse Effects. Recordame el nombre de la banda. Good Spider, las arañas de madera. Ahora sí. Three kinds of relationships. Personal, social, and business. In my mind, there's three kinds of time. Morning, noon, and night. This feeling in my back and the place that I called home, I expect it to remind me of what my future holds. I'm worried. It's taken me too long to see. Is this the point of no coming back? Eso fue Wood Spider, la banda que eligió Andrew. Mientras inspeccionaba su Bandcamp, yo fui a Bandcamp, como creo que hacemos algunos de nosotros, es entrar, elegir un género y elegir una tapa bonita. Así, sí, funciona, totalmente. Así funciona mi elección. De acuerdo a la tapa bonita que me guste, voy eligiendo y esta sí, esta no, esta sí, esta no. Me cogí muchos chascos, Sí, te comes bocha de chascos hasta que encontrás uno que decís, esta es la que va. Muchas bandas que te tiran, esto es, no sé, punk. Y no sé, estás hip hopeando arriba, si esto no es punk, ¿qué me está poniendo? Pero bueno, buscando así, caí en una banda que se llama Teens, como, no sé, como adolescentes como Teen Angels. Como la gaseosa. Claro, como la Teen, mirá. Se te cayeron un par de sotas ahí. Qué viejo soy. que cuya tapa era una chica bailando un hula hula, ¿qué es esto? Un hula hula, así, moviendo la cintura. Dije, ah, hay una chica en la tapa, voy a entrar. De ahí caí en los Teens, que es una banda de... por favor. Es una banda de... La compostura. Ellos se dicen que son garage, psicodélico, rock, surf, y ponen como un género su ciudad, que es en Idaho, ¿cómo se dice? Idaho. Así. ¿La ciudad cómo es? Idaho. Idaho en español. Lo de ellos es esto, es garage, básico, rockero, son chicos tatuados, lindos, bajo, batería, guitarra y un cantante. El EP que está en Bandcamp, que la dirección es teens.bandcamp.com, se la vamos a poner en el Twitter. Son 8 temas. Es como una, sí, una dura media duración. Sí, dura 20 minutos. Por la duración, pero 8 temas, está bien. Es un disco. Se puede comprar a $3, se lo pueden bajar de otra forma, JDownloader, por ejemplo. Y en mala calidad. Si te lo compraste, lo compras en 320 o en FLAC. Páguenle, no sean como yo. Sí, páguenle. Te vayan y páguenle. Sí, les gustó. Haciendo el que nos gusta hacer acá, esto de... Yo la escuché antes y yo la encontré antes que todos ustedes, haciendo el hipsterómetro. ¿Cómo dijimos que íbamos a poner esto? Hipsterómetro. Hipsterómetro, sí. No sé qué. Esos en Facebook en este momento tienen 1173 fans. Ah, está bastante bien. Es una banda careta. No, pero hay gente que llega porque se equivoca. Teens. Claro. Piensa teens, nenas en bolas, cosas por el estilo. Está el Bambino Veira. Está ve una minita bailando así, dice teens. El mío era 8.90, así que voy ganando. Pero me parece que David acaba... Ya vas a ver. Sí. Así que bueno, estos son los teens. Escuchen, aprendan, bajen, compren, hagan lo que quieran. Una banda nueva que seguramente no escuchan en ningún lado y que acá te la presentamos en el campo de bandas. ¿Y con qué tema? ¿Qué tema? Y Reason se llama el tema, razones. O como quieran decirle. Vamos con eso, por favor, señor director. Esto que estás escuchando en este momento es mi elección del Bandcamp, que yo los elegí por la tapa bonita y por la fecha de lanzamiento. Yo siempre busco 2012. Este disco salió el 1 de marzo de este año, o sea, hace apenitas un mes. Se llama Tropo, pero Tropo con 2P, como Tropo de Manon Tropo. Casi no tanto, esto es tanto. La banda se llama The Next 100 Years, los próximos 100 años, en minúscula todo. El Bandcamp es, por supuesto, thenext100years.bandcamp.com. Tienen sus 3 discos para liberados. El debut autotitulado, Obis Momentum, de 2007, y Tropo, de 2012, para bajarse. La música, escuchen un poquitito. Ellos dicen que hacen post-rock con... Escucha esto, porque es buenísimo. Con influencias metaleras. O sea, con influencias de Tool, de Queens of Stone Age, de Fugazi, de Kyuss y de U2. Para. ¿De quién? De YouTube. No hay mucho de todo eso ahí. Es parte que... Los silencios por ahí cuando... Claro, nos encontramos una buena banda de post-rock. Sí. Ni más ni menos, no es poco, siendo que el post-rock es un género que ha sido bastante manoseado. Y ahora que está de moda, se llena Mogwai en la trastienda, no hay más entrada, me quiero morir. Por eso, ¿viste? Bueno, ahí está. Podés escuchar The Next 100 Years, Cristian. En el hipsterómetro miden muy alto porque no tienen ni Facebook ni Twitter. Perfecto. Terrible. Tienen 84 likes en la página del disco en Bandcamp. O sea, no tienen página ellos propia. Son un quinteto. El cantante toca el violín también. Después tienen 2 guitarras, etcétera, etcétera. Son de Vancouver, de Canadá. Encontré el Facebook. ¿Encontraste el Facebook? Pero a esos, a tu favor, tiene 22 me gusta. 22 me gusta tiene el Facebook, ¿eh? A ver, vengan, gatos. 22 me gusta de los muchachos de canadienses. No debe haber mucha más gente que escuche post-rock en Canadá. ¿Y el tema que más te gustó cuál fue? El los tema que más me escuchan. Gustó es Lasers, porque es un tema cortito y la rompe. Escuché un poquitito, mira. De rockeros nosotros. Vamos y somos rock erecto. Tiki tiki. Rock erecto es lo nuestro. Señores y señores, empieza a promediar todo lo contrario. Esto es Ufesas, la banda que yo elegí del Bandcamp. Primer disco, primer LP de esta banda oriunda de Canelones, Uruguay. Disco... Joder, rico, uno Canelones hasta ahora. Perdón. Disco. A mí como uruguayo me ofende ese chiste. Ah, ya. Tonta. Después disco... es con un durazno. Claro. Y sí, sí. Perdón, sí. Igual termina ahí porque, y te tomás un paso de los toros, ¿sabes? Disco que se grabó en el estudio Sondor. Disco hermoso. Legendario estudio Sondor, legendario sello. Sí. Tienen un EP de hace un par de años, creo de 2007, 2008, que fue editado acá en Argentina a través de la gente de Sadness Records. Este disco me parece no está editado por Sadness, pero sí está para bajar libre y bonito en ufesas.bandcamp.com. La banda, por supuesto, es una banda de stoner, ambientes espesos, duros y hermosos. El tema que más me gusta, el tema que estamos escuchando es She's the Devil in My Head, todo en inglés. Sí, sí, son todo en inglés. Y la canción que más me gustó del disco, que es un disco cortito, tiene 6 temas, algunos de extensa duración, es Tired of Waiting. Estoy cansado de esperar, vamos con eso. Bienvenidos a Todo lo Contrario. No, tontos. Recuerden, pueden fijarse en nuestro Twitter, @radiotlc, las 4 bandas que metimos del Bandcamp. También los ganadores de las remeras y la remera y las entradas, que no fueron ustedes. O sea, hay 2 de ustedes que sí, el resto no. Vamos a mostrar fotos después de las remeras del ganador de la semana pasada y del ganador de esta semana. Que todavía le tenemos que avisar al que ganó la semana pasada. Sí, somos misteriosos. Sí, es un debate jodido. Ya llega la gente de la Reina de Marte, pero... Nos queremos despedir de una cosa muy especial. Este es el Porque Se Me Canta, una gran banda argentina, se llaman Los Utopians. Y estamos cumpliendo con un debe. Están por sacar un disco próximo a editarse, vayan a saber dónde. Ahora, que según Barbie es el disco que más disfrutaron de hacer y que me dijo personalmente que si el disco no funcionaba era porque el error era de ellos. Lo grabaron donde quería, con quienes querían y cómo querían hacerlo. Ahora se van a ir de viaje a Nueva York, van a tocar un par de fechitas por allá. Tranqui, 120. Pero antes tenemos el tema adelanto de ese disco, Los Utopians, Trastornado, para cerrar este programa. Número 13. Número 13. ¿Qué te parece? Nos vemos la semana que viene, 22 horas, martes, acá, Ciclope Radio, Utopians. Cielo. Pero eso es maravilloso. Ciclopea Radio. Oh, Dios mío, se han escapado.